Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 10 de noviembre. Bajo el eslogan "Por la igualdad contra la violencia machista" se celebraba ayer en la Plaza del Jardín una concentración en repulsa por el asesinato a manos de su expareja, de María Isabel Martínez, alumna del Centro de Adultos de San Roque. El acto ha sido organizado por el Centro de Educación Permanente Siete Villas de Ubrique con una gran implicación de su alumnado. Manuel Piñero, alumno del centro, daba lectura ayer a un manifiesto en el que ha expresado el profundo dolor de la comunidad educativa ubriqueña y la máxima repulsa ante este crimen. Además, se ha apelado a los gobernantes para que actúen para agilizar los procedimientos de protección de las víctimas. De igual modo, se ha recordado la importancia de la educación en el ámbito familiar para desterrar las conductas machistas de nuestra sociedad. Manifiesto en conmemoración a la muerte por violencia machista de María Isabel. No es fácil contener el ánimo para expresar lo que sentimos por el cruel asesinato de María Isabel, compañera nuestra como alumna del Centro de Educación Permanente La Almadraba. Quienes la conocían nos cuenta que María Isabel era una mujer cariñosa, amable con todo el mundo y muy trabajadora. Llevaba junto a su madre una cafetería, un negocio que habían levantado con enorme esfuerzo y dedicación. A pesar del trabajo y de llevar adelante a sus tres hijos de 16, 7 y 8 años de edad, María Isabel se preparaba en la escuela de adultos para el acceso a la universidad. En la madrugada del domingo se apagó su vida para siempre. Su expareja, que no aceptaba un no por respuesta, le arrebató la vida. María Isabel se une a la dolorosa lista de víctimas de la violencia machista. Ya son 37 mujeres asesinadas este año en nuestro país. Queremos empezar a expresar nuestro profundo dolor y nuestra máxima repulsa por este crimen. Mandamos desde aquí, en nombre de todas las personas que forman esta comunidad educativa, nuestro apoyo a la familia y a su entorno. Exigimos a los gobernantes que actúen ya, que se agilicen los procedimientos y que se proteja de verdad a las mujeres que sufren violencia de género. La ciudadanía desde todos los ámbitos también tienen que actuar con decisión. Desde la educación de la familia, todos tenemos que trabajar para desterrar de una vez por todas las conductas machistas y esta lacra que tiene consecuencias terribles y esparce con dolor infinito en quienes la sufren y en su familia. Ni una víctima más de violencia machista. Descanse en paz, María Isabel. Cambiamos de tema. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha iniciado una nueva campaña de apoyo al comercio local para incentivar las compras en Ubrique durante la convocatoria del Black Friday. Los establecimientos locales se van a sumar en torno a la fecha del 26 de noviembre al Black Friday, un evento anual en el que se lanzan importantes descuentos y ofertas desde los distintos comercios. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique promociona esta actividad durante este mes de noviembre, una convocatoria para continuar respaldando a los comercios locales. Por otro lado, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz conmemora este fin de semana el Día Mundial de la Diabetes con la instalación de un stand informativo en la Avenida de España este próximo sábado, donde las personas interesadas se podrán realizar el control de glucosa. Además, en la Plaza del Jardín se va a celebrar una actividad terapéutica. Francisco Redondo ha explicado la importancia de poder retomar las actividades presenciales después de este año y medio de pandemia. Sí, queremos ya empezar, ahora que ya podemos un poco más. Uh-huh. Lo que te quiero decir es que queremos continuar dando visibilidad a esta enfermedad con las medidas que corresponden en estos momentos de pandemia. Es que con la pandemia no podemos hacer otra cosa. Este año vamos a realizar las siguientes actividades. Te voy diciendo, igual que todos los años, vamos a hacer controles de glucemia e información a todas aquellas personas que lo deseen. Será en el Redondel de la Avenida España, como todos los años. Será el sábado día 13, sobre las 10 de la mañana hasta las 12. Después tendremos una clase nueva de disciplina terapéutica que se llama GC Dan. Vamos, en inglés no sé si es bueno, pero vamos. dirigida a todo el mundo y de manera especial a aquellas personas que tengan alguna patología. Junto al yoga es una de las actividades que nuestra asociación está realizando en nuestra sede. Lo haremos en el jardín el sábado 13 de noviembre también, sobre las 12 de la mañana. Desde aquí queremos que te animéis y participen todos aquellos que lo deseen. No, mira, lo que vamos a hacer es hacer las pruebas, orientar a la gente que se acerque, y le daremos también un pin del Día Mundial de la Diabetes, que tenemos 400 para repartir en salida del ayuntamiento. Y un pequeño pinchacito en un dedo, y te coge un poquito la sangre con la máquina y te dice cómo está. Si está bien, si está un poco alta, y ya por ahí vamos aconsejando a la gente, ayudándole lo que se le pueda. Y sí, hemos encontrado más de algunas que tenían 200 y pico, ¿eh? Que ya eso es diabetes un poco alta, la azúcar un poco alta, ¿eh? Con 200 y pico, cerca de 300 y todos hemos cogido alguna persona. Pero claro, lo que pasa es que por la mañana están recién desayunados y eso, y no es tampoco muy, muy certera, ¿sabes? Y no quiere. Nos vamos enseñando a la gente por eso, y que se acerquen, se le hace la prueba, y que no duele ni nada, y puede ir más seguro. Si le vemos algo, pues le aconsejaremos que vaya a su médico de cabecera o algo así. Estamos haciendo, por ejemplo, una jornada de convivencia, que como cada año estamos preparando la convivencia entre todos los socios y socias. Este año hemos elegido la ciudad de Sevilla. Esta actividad será posible gracias a la colaboración de la obra social La Caixa. Después lo de la caminata, pues no pudimos realizarla debido a la pandemia, como todo el mundo sabe, pero sí conseguimos el principal objetivo, que era ayudar a la familia con Mejoñate, claro, a la que se le hizo entrega del arracudado. Y después hicimos otro, que era el concurso de dibujo para el cartel de la caminata, que se le hizo entrega a los premios a los niños que participaron. Después hacemos también recogida de tapones para la familia Gómez Oñate. Y después tenemos un concursito en nuestro grupo, que es el concurso de rey y reina de los 5 de los 111. Hacemos este concurso a través de nuestro grupo de WhatsApp, para motivar a las personas con diabetes en la importancia de los controles, siendo este resultado el más adecuado de azúcar en sangre. Claro. Y también pues, ya la importancia de llevar un buen control, una buena alimentación. Lo va a hacer Gloria Piñero, no sé si la conoceréis, que ella da clases en nuestra asociación, la sede, y sobre las 12, porque terminaremos en un lado y nos iremos para arriba. Por otro lado, el colectivo de amigos del bonsai de Ubrique va a impartir los días 13 y 20 de noviembre el primer taller de iniciación al bonsai, una iniciativa en principio prevista para marzo de 2020 y que en su día tenía que ser aplazada debido a la declaración del estado de alarma. El taller se va a impartir este fin de semana, concretamente el sábado, en horario de 10 a 2 en el convento de Capuchinos, estando dirigido a un total de 10 participantes. Las personas interesadas aún pueden sumarse a esta convocatoria, ya que quedan plazas disponibles. Para ello se pueden dirigir hasta este viernes día 12 al Ayuntamiento de Ubrique. A todos los asistentes se les hará entrega de forma gratuita de un pre-bonsai con el que van a poder practicar todas las técnicas de cultivo que se van a ofrecer en este taller. Estaba todo preparado para ese fin de semana y bueno, pues a nosotros también nos tocó suspender nuestra actividad como a otros colectivos de Ubrique, ¿no? La cosa vino pues de la manera que todos sabemos y bueno, pues hubo que suspenderla y a día de hoy pues bueno, hemos visto de que la cosa va evolucionando favorablemente y también son pocas personas y creemos de que ahora pues se reúnen por lo menos las condiciones para por lo menos poder hacer el curso. La exposición ya sería otro cantar, pero bueno, por lo menos el taller creemos que podemos recuperarlo y hacerlo ahora. El sábado 14 creo que era el primer curso, El sábado, o sea, el fin de semana siguiente era la exposición, que sería sábado y domingo, y el siguiente sábado sería la segunda parte del curso, o sea que eran tres fines de semana los que teníamos de actividades, que la verdad que yo lo veo, hombre, que era una cosa interesante y amplia. Otras veces solamente ha sido la exposición, que hacía un fin de semana. Dentro de la exposición hacíamos nosotros un taller allí en el claustro del patio del convento, hacíamos el taller público donde podía asistir todo el mundo, y de hecho asistía bastante, vamos, hay fotos por ahí que está aquello que no cabe ni un alfiler. Y entonces este año era, la verdad que estaba muy contento porque digo, vamos a hacerlo mucho más amplio, hacemos el curso, exposición, y la segunda parte del curso fuera sido una cosa más, hombre, la verdad que fuera sido bastante interesante, que fuera salido todo bien, pero... Ahora mismo, con las condiciones que hay, pues lo que vemos factible hacer es el curso. Lo de la exposición ahora mismo, pues no lo tenemos en mente, porque no sabemos tampoco, aunque ahora mismo las condiciones son favorables, pero claro, no sabemos cómo puede evolucionar esto. Y entonces, pues la verdad es que lleva mucho trabajo detrás el montar la exposición para que al final, pues no podamos realizarla. El curso estaba montado, y teníamos las inscripciones ya cubiertas y demás, y bueno, pues por el tema del COVID, pues bueno, pues hubo que suspenderlo, pero bueno, lo que hemos hecho es retomar el curso en donde se quedó, y las personas inscritas pues son con las que contábamos para iniciar de nuevo el curso. Estamos hablando de casi 2 años. Entonces, pues claro, cada uno tiene sus cosas particulares y demás, y pues bueno, se han caído 3 personas de las que estaban inscritas, de un total de 10, y bueno, ahora mismo pues quedan 3 plazas libres, que de aquí al viernes, pues bueno, el que esté interesado pues tiene todavía posibilidad de inscribirse. El curso es totalmente gratuito. Nosotros lo propusimos con esta condición de que el curso fuera totalmente gratis, que no se le cobrara ni un duro a nadie, y el ayuntamiento accedió, pero sin ningún problema. Es más, le pedimos que nos regalaran 10 pre-bonsai y nos lo han regalado. Contamos con ellos, tanto como algún material como alambre y un par de herramientas. O sea que el curso es totalmente gratis. El que quiera apuntarse no le cuesta ni un duro. Ponerse en contacto con nosotros o bien llama al ayuntamiento de Ubrique y formaliza lo que es la inscripción. ¿Sí? Para las 3 plazas que quedan. Sí, sí, no, el pre-bonsai es para ellos. Aparte, si el que venga, trae alguno de, si tiene arbolitos en su casa, que los traiga, porque nosotros, lo mismo que se va a esto, se le pueden arreglar, se le puede asesorar por dónde meterle mano, pues si lo puede trasplantar, si lo puede alambrar, las técnicas que haya que hacerle, lo podemos asesorar ya de sus propios árboles que él tenga en su casa. Bueno, pues vamos a hablar sobre las distintas técnicas de cultivo, riego, algo importante, y aunque no lo parezca, es algo bastante importante el tema del riego, cómo alambrar, cómo diseñar el árbol, cómo poderlo alambrar, en fin, las distintas técnicas para de cultivo de un bonsai. El bonsai es un árbol que tú lo metes dentro de una maceta y lo cultivas dentro de una maceta. Para eso hay que aplicarle una serie de técnicas, como son, por ejemplo, las podas, los pinzados. Luego habría que hacerle trasplante con corte de raíces y muchas técnicas. Si tú, por ejemplo, ese árbol lo sacas de la maceta y lo plantas en el campo, se te pone con 4 metros de altura. Que es que hay gente que se cree que no, que es que el bonsai nace bonsai, no. Bonsai es un árbol que tú, mediante una serie de técnicas, lo metes en una maceta y lo cultivas ahí. Como está metido en una maceta, pues claro, hay que darle una serie de cuidados. Por ejemplo, los riegos, los subabonados y demás. Entonces, la exposición solar, pues de todas esas cosas de lo que vamos a hablar en el curso. Y ya para finalizar, les informamos que la Junta de Andalucía no notifica nuevos positivos por COVID-19 en Ubrique en la actualización de datos de hoy miércoles e informa sobre la curación de una persona. La tasa de incidencia se mantiene en 24,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 4 casos confirmados en los últimos 14 días, de los cuales 2 corresponden a la última semana. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.